liberaron, pero han bloqueado las vías del tren aquí en Michoacán y han generado pérdidas económicas extraordinarias. Pero hay que tener mucho cuidado. Este es un problema que difícilmente se va a resolver. Porque aunque no nos guste, hay que analizar este problema precisamente como la lucha de un pequeño grupo de gente que en el discurso se dice pobre, pero en los hechos no son gente marginada. Por lo menos no es gente verdaderamente pobre. Lo que más bien quieren es apropiarse de los medios de producción, porque los medios de producción generan riqueza. Entonces esto es muy sencillo de entender. Este pequeño grupo de personas piensan lo siguiente, de que los que están en el gobierno o de que los que están en el gobierno se enriquezcan, a que nos enriquezcamos nosotros, pues mejor vamos a enriquecernos nosotros. ¿Qué necesitamos? Lo que necesitamos es poner de rodillas al gobierno para que el dinero público que se destina a la educación nos lo den para tranquilizar nuestras presiones. Entonces es una lucha, doctor, de nunca acabar. Es la lucha ya no de ricos contra pobres. Es la lucha de los que se dicen pobres, que no son pobres, los que tienen riqueza, pero son corruptos. Lo que quieren es apropiarse de la riqueza. ¿Qué hay que hacer, doctor? Mira, los que están a favor de los profesores de la gente dirán que yo apoyo a los burgueses que se enriquecen y que están en el gobierno. No, lo que hay que hacer es meter a la cárcel a todos aquellos corruptos que se roban el dinero estando en el gobierno. A esa clase burguesa, a esa clase política gobernante que se aprovecha desde adentro del gobierno, hay que meterla a la cárcel por corrupta y por ratera. Pero así como exigimos que se meta a la cárcel al político y al gobernante corrupto y ratero, todos deberíamos de exigir lo mismo para el que se dice pobre y lo único que quiere es obtener los medios de producción para enriquecer, que metan a la cárcel por rateros y corruptos a todos aquellos profesores de la gente con C, que se dicen pobres, que se dicen marginados, que se dicen excluidos, que se dicen golpeados por una reforma educativa, porque lo único que quieren es enriquecerse. Doctor, el tema tendría que pasar a otro punto. Hace 8 días el gobierno federal presentó lo que se llama modelo educativo. Eso que tanto reclamaron los profesores de la gente, de que la reforma educativa no era una reforma educativa, sino era una reforma laboral, y de que de pedagogía no tenía nada. Bueno, hace 8 días ya se presentó el modelo educativo en México, para los mexicanos. Ahí tendríamos que estar debatiendo y discutiendo la parte educativa. Y cierro con lo siguiente, doctor. Servirá de muy poco o servirá de nada que le avisen a la sociedad por qué puntos de la ciudad irse y en qué momentos estarán bloqueadas las calles. Lo que hay que hacer es atacar el problema desde la raíz. Metan a la cárcel a los corruptos y a los rateros, a los que están dentro del gobierno y a los que están fuera del gobierno. Esa es la solución. Doctor, mi reflexión del día de hoy. Gracias, licenciado. Fuerte abrazo. Bueno, doctor, buenos días. Buenos días. Oiga, doctor, me encuentro ayer fui al ayuntamiento a hacer unos trámites, doctor. Me enteré que unos líderes ayudan de unas colonias, de una tenencia, doctor. Sí, a colonias.